Hola, Ron. ¿Qué tal? Quería consultarle sobre los incendios que hubo en Misiones. Bueno, la situación ahora, por estas horas, están controlados, diría de alguna manera, el incendio. Bien. Por ejemplo, no se estabiliza, impide el avance de los incendios. Pero esto no quiere decir que ya está todo controlado, porque la lluvia no es muy importante, pero está aplastando el incendio. Ahora lo que para controlar, pues bueno, seguramente van a hacer otra recorrida los bomberos y las personas, lo que la lluvia no logra apagar. Porque si deja llover dentro de mañana o pasado, vuelve a ser una sequía tremenda. Y entonces el fuego que no se apaga volvería a ser una respuesta intensa. No está todo controlado, pero lo que sí, lo que cabe resaltar es la lluvia ha iniciado desde ayer, empezando desde la zona sur, o llegando en el centro y noreste. Las zonas donde se pudieron ver estos focos de incendio están cercanas a El Alcázar. Sí, en la zona del Alcázar y bueno, también la zona sur sería otras comunidades que estaban con mucho incendio, el Valle Chinapirí, que está también en la ruta provincial número 7, cercana a la ciudad de Aristóbulo. ¿Se sabe cuánto es el espacio, en los kilómetros más o menos, de incendios que provocó daños en el monte? Sí, en nuestra zona sí, unas 60 hectáreas aproximadamente. Bueno, está rodeado de agua en el río Paraná y el arroyo Paraná y así. Estuvieron los bomberos de la Alcázar, una estación municipal. Bueno, seguramente fue un trabajo intenso que ellos tuvieron con mantas, tuvieron que derribar el río y bueno, lamentablemente no se pudo controlar y arrasó con los 70 hectáreas. ¿Se podría decir que los incendios entonces están controlados? Nuestra zona de El Alcázar, aldea Perití, se inició ya el pasado domingo. Bueno, entre ayer y hoy, bueno, fueron casi controlados. Diría que hoy, más que nada, la importancia de la lluvia Bien. que se inició alrededor de las 5 de la mañana. Y bueno, hasta ahora sigue cayendo agua, pero no muy importante, pero se va ayudando mucho a no avanzar el fuego, el incendio. Bueno, fue un trabajo solidario también. Entiendo que hay mucha gente que colaboró también porque es difícil el acceso, ¿no? Por supuesto que sí. Hay comunidades, no solo de Perú, sino de otras de cerca de Río y Montoya, o sea, pasando por Latinoamérica, también geográficamente en el centro de Misiones, donde sí hubo casos de las comunidades, a las comunidades chiquitas, pudieron evacuar, bueno, llevando a la municipalidad para el resguardo y bueno, también la gente colaboró mucho para llevar algunos víveres, agua, ya que hoy a la mañana me enteré que también arrasó las viviendas que estaban ahí asentadas. Esperemos entonces que la lluvia pueda terminar de cortar el avance de estos incendios. Sí, en la reserva de Yabotí, ahí también se inició otro foco de incendio. Ahí sí, es un una reserva inmensa, es una reserva provincial grandísima. Rafa Veneta y Branto estuvo trabajando como 2 días también. Y bueno, por suerte ahora la situación también con la lluvia se está minimizando.